Venezuela y su pueblo sigue enfrentando con valentía el asedio hostil en las injerencias internacionales del imperialismo y sus aliados. El pueblo digno de Venezuela está unido, dispuesto a defender sus procesos revolucionarios, bolivarianos, continuando con el legado del libertador de Chávez, porque todo un pueblo, queridos amigos, conscientes, quieren la paz y el respeto a sus construcciones y libertades. Por eso, este próximo 30 de julio, estamos convencidos todos los pueblos del mundo que triunfará la constituyente en Venezuela, porque la constituyente es paz. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria grande, queridos amigos! También hoy se conmemora la toma del cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Jóvenes liderados por Fidel Castro asaltaron el cuartel del Moncada, en Santiago de Cuba, el segundo en importancia del país. Y otro grupo lo hizo con el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en la ciudad de Bayamo, Granma. Pasó importante que abrió el camino de la lucha insurreccional contra el dictador Batista. El motor pequeño que encendió el motor grande de la revolución y ejemplo de lucha para todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. La tarde de hoy, en emisión de Trazos de Nuestra Identidad, continuaremos hablando sobre la verdad de Venezuela y su rumbo a la Asamblea Constituyente, convocada para este próximo domingo 30 de julio, día que marcará la historia de Venezuela y la mantención del proceso bolivariano. La legitimidad y defensa de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Doy una cordial bienvenida a un gran amigo del programa, un hombre venezolano de esta patria grande, el compañero Pedro Sazone, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo y aportes, querido compañero. Junto a él seguiremos analizando, reflexionando, y sobre todo los componentes y resultados que se esperan con la aprobación por parte del pueblo y de ese poder popular que dejó formado el comandante Hugo Chávez sobre la Asamblea Constituyente, la legitimidad de la misma y de las acciones terroristas por parte de la oposición venezolana que anuncia el día 30 de julio que no permitirá la Asamblea Constituyente. Bienvenido, querido compañero Pedro Sazone, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana en el Ecuador. Buenas tardes, saludemos. Bueno, gracias, Yuma, por darnos esta oportunidad una vez más en tu programa oído y comentado por el pueblo ecuatoriano. De verdad, estas oportunidades que nos están dando los diferentes canales alternativos, públicos, culturales como este, para nosotros es fundamental, porque en primera instancia Venezuela está siendo objeto desde hace mucho tiempo de una campaña mediática a nivel mundial. Los poderes mediáticos están contra Venezuela, los poderes mediáticos han construido una realidad falsa sobre lo que está pasando en Venezuela, por lo tanto la defensa de la verdad es fundamental. La defensa de la verdad, ¿cuál es la verdad? Venezuela está encaminado hoy, en estos momentos, a un proceso democrático, constitucional, legal, y que es una aspiración del pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene una aspiración de paz, tiene una aspiración de encuentro en los procesos democráticos. Lamentablemente nos encontramos frente a una coyuntura difícil. Se ha generado en Venezuela una oposición de la derecha venezolana poco vista en América Latina, porque es una derecha con una ideología fascista, con una vocación antidemocrática y con una vocación de violencia. La oposición venezolana ha llenado al pueblo a las calles de violencia porque no creen en los procesos democráticos, porque no creen en la vía pacífica. Su aspiración es gobernar mediante una ruptura del orden constitucional, gobernar sobre las cenizas, porque no va a tener capacidad. Sobre las cenizas nadie puede gobernar, y sobre la muerte tampoco nadie puede gobernar, porque el gobierno, por definición de la política, como expresión de la política es para la vida, la política es para el crecimiento del ser humano. Por lo tanto tenemos una derecha enloquecida totalmente en los últimos acontecimientos que han sucedido a partir del 15 de julio. Ellos hacen una pantomima de consulta, crean un escenario de consulta totalmente falta de criterio y falta de rigor científico y técnico. Luego, y de legalidad, ¿no? Y de legalidad, y no estaba contemplado, pero pudo haber sido una expresión genuina también de un sector de la oposición que quería consultarse a sí mismo, pues, porque eso fue el proceso del 15, fue una consulta. Pero después que crea un número ficticio de 7.126.000 personas que fueron a la consulta, expresan la falta de criterio y la falta de seriedad. 7 millones que no hay forma de comprobar. Porque quemaron quemaron las actas, no hubo registro, no hubo conteo de las planillas, porque no son votos, y ahí la confusión a veces de los grandes titulares de no fueron votos, fueron una planilla con 3 preguntas, que no se sabe quién votó, quiénes votaron, en términos si eran menores de edad, si las personas podían votar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Porque muchas de las personas incluso supuestamente votaron hasta 17, 20 veces. 17 veces, porque podían movilizarse, porque como no había registro, no había cuadernos de votación, por lo tanto la gente no entregaba ninguna identificación para saber si era mayor de edad o le tocaba ir a un centro determinado, porque no eran centros, eran puntos en los lugares públicos. Ellos sacan un número a las 10 de la noche, donde no hubo conteo de las planillas, ni siquiera contaron sus planillas, y ya en la tarde habían quemado las planillas. Es decir, y que en la racionalidad posible, cualquier fuerza política que tenga en las manos 7 millones de planillas, independientemente de que la actividad no era legal, la actividad no era legítima, pero hay que ver, tener 7 millones de firmas en un cuaderno o 7 millones de planillas, eso es una fuerza, ya representa, una gran, pues, fuerza. Ellos pudieron, si tuviesen las 7 millones, las tuvieran guardadas, las hubieran mandado a auditar, porque ellos pudiesen haber mandado a auditar sus 7 millones. Y estarían en organismos internacionales. Claro, pues llaman los organismos internacionales para que vieran la auditoría de 7 millones de planillas. De personas. Pero no hubo 7 millones de personas. No, es decir, fue un montaje. Fíjense que ese día en Venezuela fueron 4 expresidentes a inmiscuirse en los asuntos internos, desde que esos señores pisaron el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto Simón Bolívar, fue a opinar sobre la situación de Venezuela, a intentar legitimar un acto que ya ellos sabían que era ilegítimo. Y fueron 500 representantes, reporteros de diferentes medios en el mundo a ver aquel espectáculo. Cuando ellos se dieron cuenta que aquel espectáculo estaba mal montado, no les quedó otra, a las 3 de la tarde. Ya partieron. A las 3 de la tarde ellos empezaron a transmitir, una señora en una ciudad del occidente del país, en Maracaibo, en un lugar de Caracas, segunda vez que me equivoco, en un lugar de Caracas, en Catia, lamentablemente murió una señora, pues, en condiciones extrañas. Y los medios lo que transmitieron, después de 5 horas de estar en Caracas, que murió una señora supuestamente por objeto de la violencia de colectivos chavistas. La mentira, una mentira tras otra mentira. Y a las 10 de la noche ellos sacan 7 millones, inmediatamente, ¿qué declaran? Declaran que, siguiendo la voz del soberano, ellos van a aplicar lo que las preguntas decían. Había una pregunta que desconocía la constituyente. ¿Qué decían esas preguntas? La primera pregunta decía que si está de acuerdo, sí o no, con la constituyente. La segunda pregunta decía si las Fuerzas Armadas deben respetar el orden constitucional. Y la tercera pregunta decía, entre sus elementos, la construcción de los nuevos poderes públicos. Es decir, la construcción de lo que le hemos llamado el Estado paralelo. Ellos el otro día, el día 16, amanecieron que, siguiendo la voz del soberano, entre comillas, ellos iban a crear la estructura. De hecho, hicieron 2 pantomimas ese día, declarar un gobierno de unidad nacional, que no han hablado más de ese gobierno de unidad nacional, porque aquella foto era patética, ahí lo que estaban eran los representantes. Y la segunda medida que ellos toman, siguiendo las directrices de los resultados que supuestamente le da competencia a la Asamblea Nacional, porque esa es la otra locura, la Asamblea, y que están en desacato. No, y la Asamblea Nacional no tiene ninguna atribución de hacer ese tipo de consulta, porque las consultas, tal como lo dice la Constitución, es en la orden de su materia, es decir, en la materia de consulta de las leyes. En ningún momento la Asamblea Nacional no tiene ninguna competencia para hacer ninguna consulta, ningún plebiscito. Pero entonces dice o crear un gobierno paralelo. Paralelo. Entonces ellos la segunda acción que ellos adelantaron era nombrar un Tribunal Supremo de Justicia. Un Tribunal Supremo de Justicia que lo nombre en una situación de ilegalidad porque la Asamblea Nacional está en desacato, porque los miembros del Tribunal Supremo de Justicia están en sus funciones. Así es. Y entonces ellos, en su irresponsabilidad, le declaran al mundo que existe un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ellos hacen que estos señores también anden en un camino de ilegalidad, porque estas personas supuestamente juramentadas están usurpando funciones, y se declara por el Tribunal Supremo de Justicia, tal como la ley lo establece, que eso es un delito. Tú no puedes usurpar una función que legalmente no puedes asumir. Y aparte que legalmente ya está constituida. No, el Tribunal Supremo de Justicia está en plenas funciones. Ya, exacto, independientemente de la presidenta que tenga, claro, esa es otra cosa, ¿no? Hoy amanecen declarando, desde el día de ayer, un paro nacional, un supuesto paro nacional. Y que no ha tenido buenos resultados. No ha tenido absolutamente ningún resultado. Sin embargo, la mediática internacional dice, bueno, hay paro nacional. No hay ningún paro nacional. Lo que hay es una situación que sigue habiendo en algunos lugares de la ciudad de Caracas y otras ciudades, unos señores armados que agarran las calles, ponen obstáculos, y ese es el paro que ellos están declarando. Pero lo más grave es que la madrugada del día de hoy, Leopoldo López, que está preso, tiene su casa por cárcel, saca un video declarando hace una declaración de carácter político. Y en la declaración de carácter político, Leopoldo López se da el lujo de decir, llamar a la Fuerza Armada a hacer una insurgencia frente a la protección de la Asamblea Constituyente. Entonces, es la ilegalidad en lo absoluto, pues. Y de esa forma, incluso que está en arresto domiciliario, ¿no? De alguna manera no podría volver a la cárcel, seguir en prisión por estas declaraciones, claro, que porque violan los derechos dentro, claro, de lo que, como en calidad de claro, preso, ¿no? Claro, en absoluto. Y él llama al paro nacional, y él llama que la gente siga en la calle. Es decir, vive un mundo ficticio, porque de verdad la oposición venezolana perdió la referencia con la realidad concreta. Es decir, el hecho que haya sectores importantes que puedan militar en la oposición, eso no le da a la dirigencia ningún derecho a insurgir violentamente contra el orden constitucional. No le da ningún derecho, como ha sido su antecedente, transitar las vías antidemocráticas y golpistas y desarrollar acciones terroristas, porque la oposición, cosa que ninguno de ellos rechaza, no dice nada, él celebra en el discurso de él en la madrugada del día de hoy todas las manifestaciones, pero no dice nada que esas manifestaciones, que no son manifestaciones pacíficas, han provocado 110 muertos, en la cual una gran proporción por la irresponsabilidad de una oposición, con la utilización de jóvenes, de menores de edad, de falsa, de manipulación de armas de producción casera, donde han habido explosivos que se han quemado los propios manifestantes, porque son armas de producción casera. Y manifestantes contratados, que hay que decir. No, indudablemente, ¿no?, que están siendo financiados. Utilizando esos jóvenes, ¿no? Y todo el mundo ha protestado. Pero, Pedro, es real lo que tú dices, ¿no? Toda esta desinformación, y se dice, ¿no?, que una mentira contada mil veces se hace realidad ante toda esta difamación mediática y sobre todo aseveración de la irrealidad y fuera de contexto de lo que pasa realmente en Venezuela. Quiero, Pedro, también se suma a la mesa de trabajo, al programa, el compañero, amigo venezolano, también hermano ecuatoriano, venezolano de la patria grande, analista político, parte del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, parte de la Casa de los Pueblos, y que también es parte ya de este programa, nuestro gran amigo Fernando García. Saludemos, mi querido Fernando, demos un preámbulo para continuar con la programación. Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme. Hace mucha falta ahorita hablar sobre Venezuela y aclararle ciertos puntos al público. Y para eso vamos a estar este día, esta tarde también, y el día de mañana, queridos amigos, vamos a tener una cabina abierta. O sea, durante el programa Trazos de Nuestra Identidad, del día de mañana, 27 de julio, de 3 a 4 de la tarde, vamos a tener los micrófonos abiertos, van a venir varias organizaciones, movimientos sociales, en respaldo a Venezuela, y también su punto de vista, escuchar su punto de vista de la ciudadanía. Eso también como una forma de contrarrestar a los medios, tanto públicos, algunos medios públicos y privados, que alcahuetean y siguen con esta difamación y con esta información o esta desinformación acerca de lo que realmente pasa en Venezuela, y sobre todo tratando de deslegitimar el proceso para este 30 de julio de la Asamblea Constituyente, que es una forma democrática y veraz de construir la paz. Bueno, también más adelante en nuestro último bloque vamos a contar con la presencia de una cantautora ecuatoriana, Karina Clavijo, y va a participar justamente el 28, 29 y 30, se pone en escena la obra en homenaje a la cantautora chilena Violeta Parra, Las Voces de Violeta se intitula la obra. La semana pasada no pudimos hablar con quienes estaban dentro de esta obra, pero justamente Karina Clavijo, que va a hacer varias interpretaciones de las canciones de Violeta Parra, va a invitarnos a esta obra que usted no se la puede perder, justamente 28, 29 y 30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Vamos a cambiar este día un poco el formato del programa. Vamos ahora a iniciar, mi querido Francisco Viracocha, que le doy los saludos pertinentes como cada semana, cada miércoles y jueves, a Trazos de Nuestra Identidad, vamos a iniciar con un corte musical, ¿no? Y también vamos a recorrer esa historia que no nos se contara ya al último del programa, vamos a cambiar el formato, como les decía. Vamos a hablar sobre los Manta Huancavilcas, los primeros navegantes, a propósito de dar un homenaje a Guayaquil, aunque quiero decirles que nosotros y yo personalmente no comparto que se festejen las fundaciones son cuando nos vinieron a colonizar, a violar, a robar, y gracias a ese gran libertador de Simón Bolívar y a nuestros pueblos y nuestros líderes y lideresas y a este pueblo salimos del yugo español. Lo que hay que festejar son las independencias, pero también parte de este audio que vamos a escuchar al final del programa un poco habla de esa verdadera historia que no nos fue contada, de quienes realmente formaron de esa nación los Manta Huancavilcas, y que gracias al cacique Guayas Iquil lleva el nombre La Perla del Pacífico, como es la ciudad de Guayaquil, con gente muy trabajadora, valiente, guerrera, y que también aporta al desarrollo productivo y cultural del país. Bueno, vamos a irnos con el disco Tenemos Patria, mi querido Francisco Viracocha. Y usted no se olvide, puede conectarse a través de las diferentes redes sociales, la www.radiocce.com, o también puede bajarse su aplicación en Play Store con su teléfono celular o tablet, bajarse y poner todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Entonces, bueno, vamos con nuestro primer corte musical, querido, y vamos justamente con la canción Comandante. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante, patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposible de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Siempre te voy a amar. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Un saludo a este importante programa Trazos de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro de los pueblos. Bueno, ahora vamos con la cortina de Encuentro con los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El tema que nos atañe el día de hoy, justamente rumbo a la Asamblea Constituyente en Venezuela, y también cómo están los procesos, qué medidas se van a tomar, y sobre todo los objetivos, reflexionar. Y también analizar desde el punto de vista político, coyuntural, tanto con Pedro Sazone, ministro consejero de la República Bolivariana de Venezuela, acá en el Ecuador, de la Embajada, y también con Fernando García, que ya es parte, por supuesto, del programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar mi querido Pedro Sazone, ministro consejero, y Fernando García, a este programa, a esta, a su casa, mi querido Pedro Sazone. Queridos amigos, voy a ser monotemática, y yo creo que en todo este tiempo y lo que queda de todos los procesos latinoamericanos, y cuando se pueda, y es obligación nuestra de quienes de alguna manera u otra hacemos comunicación, dar los espacios pertinentes para que tengamos una real dimensión de los verdaderos hechos que suceden en Venezuela y el porqué del llamado a la paz a través de la Asamblea Constituyente. Realmente es nefasto cómo los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se suman al imperialismo, a distorsionar, a que la gente que desconoce, ¿verdad?, de la correcta información, o que no está empapada adecuadamente, o que no ha investigado de los temas reales que pasa de Venezuela, tenga credibilidad esta mala información. Es por eso nuestro compromiso, como Yumago Ortiz, como programa de trazos de nuestra identidad y parte del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela, parte de la Casa de los Pueblos, esto es nuestro deber y nuestro compromiso como verdaderos revolucionarios, como gente consciente del mundo que queremos la paz, la justicia y que ya no somos el patio trasero de nadie y que no vamos a permitir ser la colonia de los Estados Unidos, de ninguna manera. Y el ejemplo que ha dado, valeroso, valiente, que eso tiene que servirnos de ejemplo, queridos amigos, que a pesar de esa terrible guerra económica insertada en Venezuela, a pesar de ese terrorismo y de esa violencia genocida que está implementando los grupos fascistas, terroristas de la derecha, recalcitrante, aliados con el imperio, siguen altivos, soberanos y con la frente en alto, trabajando diariamente. Por eso este famoso paro, mi querido Pedro Sassone, realmente pasa desapercibido, pero no para los medios cómplices del fascismo y del imperio norteamericano. La gente sigue construyendo y de alguna manera u otra estamos rumbo, camino firme, constante y con una victoria decisiva totalmente en la Asamblea Constituyente para este 30 de julio, mi querido Pedro Sassone. Hablábamos sobre también, quiero iniciar, ¿cuál es el principal objetivo del llamado para que mediante el sufragio democrático se instale la Asamblea Constituyente en Venezuela, mi querido? Iniciemos de ahí para dar un contexto real, para que la gente entienda el por qué llamado a la Asamblea Constituyente y por qué la necesidad de una Asamblea Constituyente. En primera instancia, para conocimiento de los oyentes, la Asamblea Nacional Constituyente está contemplada en el capítulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tres artículos importantes, el artículo 347, 348 y 349. En el 347 determina cuál es el objeto de la Asamblea Constituyente. Primero, que es una potestad, porque el pueblo es depositario del poder constituyente, le pertenece al pueblo. ¿Para qué una constituyente según el artículo 347? Tres objetos fundamentales: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Evidentemente que en esos tres objetivos se han colocado algunos objetivos específicos que tienen que ver con la realidad venezolana. En ese marco de discutir sobre el Estado, el ordenamiento institucional y redactar una nueva constitución, hay objetivos muy específicos en lo que tiene que ver con discutir sobre la crisis económica venezolana, discutir sobre el nuevo modelo económico, enrumbar a Venezuela hacia la Venezuela postpetrolera, la activación del sistema productivo, el desarrollo y la profundización de los derechos sociales como elemento fundamental. ¿Por qué los derechos sociales? Porque es que la constitución del año 1999 es una constitución que es una constitución sin precedente en la historia del constitucionalismo, porque establece el Estado garantista los derechos individuales y colectivos, pero esos derechos son de carácter progresivo. De tal manera que en 1999 al 2017 la política social se ha profundizado, han nacido nuevas misiones sociales, y entonces uno de los objetivos específicos dentro del bienestar social de la población es profundizar los derechos sociales, hacer que sea constitucional las misiones sociales, por ejemplo, que es un formato que Venezuela desarrolla para atender a la población de bajos recursos. Millones de personas son protegidos por las misiones sociales con un formato no burocrático de llegada directa a la población. Otro elemento específico dentro del debate de la constituyente, que es la profundización de la democracia participativa y protagónica. El artículo 70 de la Constitución actual establece una serie de mecanismos de participación en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político. Ahora se aspira a profundizar el proceso participativo a través de lo que se ha llamado la estructura del poder popular. Venezuela ha construido una estructura del poder popular a través de los consejos comunales y a través de las comunas, que son organizaciones territoriales, establecimiento de los gobiernos comunitarios. Esa figura hay que colocarla en el marco constitucional, no está en la Constitución del 99, por lo tanto se trata de la profundización de la democracia participativa y protagónica. El otro elemento fundamental en el debate... Pueda quitar esos derechos. No, claro, entonces esta constituyente se puede se puede definir desde el punto de vista teórico es abordar un nivel superior desde el punto de vista constitucional en los derechos, en la protección de la población, en el fortalecimiento de la economía. Por lo tanto, es blindar un sistema político. Y me paro ahí para decir que ese es el kit del problema. ¿Cuál es el conflicto esencial de la derecha? ¿Y por qué no quieren, a la Asamblea Constituyente? Porque se oponen, porque no quiere que se legitime un sistema político. La constituyente va a profundizar un sistema político con una nueva concepción del Estado, el Estado de Derecho, el Estado Social, el Estado de Justicia. Por el Poder Popular. Exactamente, por el Poder Popular. Entonces, es el sistema político que nació en la Revolución Bolivariana, que nació en democracia y se fortalece en democracia. Entonces, ¿qué va a suceder post-constituyente? Que el sistema político venezolano va a tener mayor legitimidad, mayor identidad en lo que tiene que ver con la expresión soberana. No olvidemos que la Constitución del año 1999 fue un fenómeno político donde el pueblo venezolano participó y el pueblo venezolano hizo de la Constitución un proyecto de país. La Constitución del 99 es más que la norma jurídica central, más que la ley madre, es una expresión de un sistema político, de una concepción de proyecto de país. Justamente en esta Constitución de esta constituyente del 2017, lo que va a hacer es profundizar, ir a un nivel superior las categorías de la democracia participativa y protagónica. No olvidemos que esta constitución del 99 superó la vieja concepción de la democracia representativa, está la democracia representativa, pero da un desarrollo mayor a la democracia directa. Por lo tanto, es el pueblo. La construcción de los procesos que claro. Van a la par dentro de las democracias, ¿no? Y que lo que conlleva es hacia el poder popular y sobre todo que se mejore las condiciones de vida y que haya un desarrollo y una planificación adecuada. Y eso también ahí tiene que ver, mi querido Pedro, también un poco hacerle frente y luchar con ese terrorismo económico que está viviendo Venezuela. La constituyente también va a dar pautas para el mejoramiento y rajatabla de mejorar y luchar con este asedio del terrorismo claro, económico. Claro, fijemos, por ejemplo, una cosa nunca vista. Son 545 constituyentistas. De los diferentes, a nivel territorial, todos los municipios del país van a estar representados en la constituyente. Y todos los sectores sociales, incluyendo los empresarios, los campesinos, los estudiantes, las personas con discapacidad, los trabajadores, todos los sectores sociales van a tener su expresión en la constituyente. Por lo tanto, la constituyente va a ser una sumatoria de aspiraciones de los diferentes sectores sociales. De ahí lo interesante, porque el otro elemento que introduce la constituyente es el espacio para el diálogo político, el espacio para expresar la diversidad de opiniones, ¿no? De los planteamientos. Venezuela necesita un diálogo en la diversidad y es lo que la oposición no entiende. Es decir, no se puede construir una nueva referencia sobre la violencia, no se puede construir sobre la destrucción. Así es, entonces, ¿no? La constituyente, uno dice, comparemos pues, si la opción es la opción de la violencia de calle o la acción es la paz en el marco constitucional. La constituyente ofrece un mecanismo constitucional para el diálogo, para la referencia del país, para analizar los problemas fundamentales del país, para escuchar. No olvidemos que la constituyente, y así fue la constitución del 99, la constitución del 99 y ese mismo modelo se va a proyectar en esta constitución, fue un gran espacio de participación, se escucharon millones de voces. Y una minga de construcción. Millones de voces que recorrieron el país recogiendo opiniones, y así va a ser este proceso que nace ahora el 30 de julio e inicia el 1 de agosto en términos de la instalación de la Asamblea Constituyente, va a ser una gran movilización masiva en todo el territorio nacional escuchando las diferentes voces, cómo recuperar nuestro desarrollo, cómo profundizar la democracia, cómo proyectar la soberanía del país, cómo defender nuestros recursos naturales frente al intento invasor de las fuerzas hegemónicas del imperialismo norteamericano. Es la construcción de una conciencia política de un pueblo, de ese pueblo que hoy está en la calle y que los medios han invisibilizado, no han dicho la verdad, quién fue al simulacro del día 15 Exacto, eso de julio. Lo hablamos la semana pasada justo con la embajadora Carol Delgado. O sea, ¿por qué no se ha visualizado todos esos millones de venezolanos, del pueblo venezolano que quieren la paz? Y que incluso muchos de los recintos o de los sedes electorales estuvieron abiertas hasta las 2, 3 de la mañana. Quiero también ya dar la bienvenida a mi compañero, amigo Luis Upliguicha, periodista, y que... la idea es que hoy y mañana me acompañe dentro de la conducción. Qué privilegio, mi querido Luis, sumémonos. Y también quería ya intervenir mi querido Fernando García, dar tu opinión también. Bienvenido, mi querido Luis, qué buenas gusto. Buenas tardes, Yuma, buenas tardes, Pedro y también Fernando. ¿Cómo están? Es un tema muy, muy importante para América Latina, para la región y creo que también para el mundo. Tú pediste el saludo de Fernando. Yo creo que luego del saludo de Fernando va a... Voy a dar un criterio por lo cual a mí me parece que es un tema estratégico dentro de la hegemonía y del poder mundial. Exacto, dentro de la hegemonía y del poder mundial. ¿Cuál es tu lectura como venezolano, mi querido Fernando García, y como analista político internacional, y que bueno, es tu patria y que eres parte de esta patria latinoamericana y que ha sido siempre muy analítico y muy reflexivo y muy apropiadas tus reflexiones? Tú habías escrito un artículo estos días pasados, martes, que se intitulaba El pecado constitucional. Sí. ¿Por qué es un pecado? ¿Acaso eso es la imagen que se quiere dar de la Asamblea Constituyente, del llamado a la Asamblea Constituyente por parte de la oposición terrorista fascista? Así reaccionó los poderes mundiales. Así inmediatamente saltaron, amenazaron con sanciones como que se estuviera cometiendo un delito, un pecado. Sí, de eso se trata, o sea, de que es un tema muy delicado porque ¿y ellos qué? Se preguntarán en sus propios países, ¿y ellos qué? Que nunca han tenido el derecho a hacer una constitución popularmente. Eso los pone a pensar y los enfurece y es la causa inmediata de que salten así. Ahora, de que el contexto internacional, bueno, es Venezuela, que es muy importante. O sea, si Estados Unidos tiene un plan en este momento de enredarse con Rusia y con China, no puede hacerlo sin contar con los recursos venezolanos, así como en la Primera y Segunda Guerra trabajó con el petróleo venezolano. Así es, y sobre todo también estos anuncios del presidente Trump, que dice que bueno, va a tomar medidas económicas y que posiblemente ya no se compre el petróleo a Venezuela, pero también es una contradicción pues hacia la economía estadounidense, si el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos es Venezuela, mi querido. Pero qué mayor contradicción que romper la corteza terrestre para sacar más petróleo, para abaratar el petróleo de Rusia, de Venezuela. Eso ya es una contradicción de un enorme tamaño. Y sobre todo un irrespeto a la vida y a la sobrevivencia de la especie humana, de la única raza que es la del ser humano. Mi querido Luis, querías decir algo. Yo creo que estamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, inclusive en Ecuador y en Colombia y en todos los países que están de pronto en un proceso de lucha, de liberación. Yo creo que estamos en un escenario de lucha política. Pero la lucha política... Y de clases. De lucha política se da dentro de unos de los estados. ¿Qué han sido los estados? Yo me permito hacer una brevísima reflexión a nivel histórico, aprovechando que estábamos en el natalicio de Simón Bolívar. ¿A qué se opuso y por qué liberó Simón Bolívar? ¿La clase dominante de ese entonces de Venezuela sabía dónde iban? Posiblemente no, posiblemente sí algunos. ¿Las clases dominantes sabían cuáles son los recursos que hay dentro de su país? Unos posiblemente no, posiblemente sí. Ahora, actualmente en Venezuela, yo creo que en la República Bolivariana de Venezuela, yo creo que muchísima gente que está en las calles no tienen ni la menor idea de lo que efectivamente tiene Venezuela. Venezuela es una de las reservas mundiales de agua. Es el segundo país de la Reserva Mundial de Agua. Agua. ¿A quién le interesa controlar el agua? Ya sabemos. Yo les voy a pedir a ustedes y a los amigos oyentes, de pronto, levanten la mano quien tiene un teléfono celular. Así es. Todos. En el Ecuador creo que somos como rebasa la población de 18 millones de habitantes y creo que hay como 19 millones de teléfonos celulares. Los teléfonos celulares tienen un componente que se saca de una materia que se llama el coltán. ¿Y saben cuál es el país que tiene la mayor reserva de coltán en el mundo? Venezuela. ¿Saben a quiénes les interesa controlar el coltán, ese recurso natural que existe en Venezuela y que sirve para los microprocesadores, que sirve para la electrónica, para la aeronavegación, que de acuerdo a algunos estudios dicen inclusive en la aeronavegación extraterrestre? ¿Saben qué más tiene Venezuela y de lo que no se habla mucho? Tiene torium. Torium es un combustible que ayuda a la fisión nuclear. Eso es lo que tiene. Tiene uranio. Posiblemente no sea ni siquiera a los Estados Unidos, quizás no le interese, al presidente no le interese, pero le interesa sí a las grandes transnacionales, esas grandísimas que les interesa controlar este elemento. Y obviamente tienen que controlar políticamente. Y por eso cuando a Pedro le escuchaba, y aquí le escuchaba decir, estamos construyendo el poder popular, es que ese poder popular, y ahí va a donde tiene que transmutarse la democracia, a que el pueblo sepa qué es lo que existe dentro de su estado, dentro de su territorio. Si es que el pueblo sabe qué existe dentro de su territorio, dentro de su estado, y cómo le sirve para satisfacer sus necesidades, lo que dice, inclusive para romper esa brecha de la lucha de clases, entonces tendría razones para defenderlo. Lo que vivimos en estos momentos es un asedio constante a Venezuela que dura muchísimos años y que ya estaba planificado todo, porque de acuerdo a un dato de prensa del año 2000, un congresista republicano, Paul Coderbel se llama, que dice que para controlar Venezuela es necesario ocupar militarmente Colombia, y estábamos en plena era del Plan Colombia. Entonces, amigos, amigas, no estamos frente a que está el pueblo supuestamente en las calles para tratar de votar a una persona, no. Al dictador como le denomina, no hay dictadura, hay otro trasfondo. Detrás está un trasfondo fundamental que es el control de estos recursos que obviamente va a manos de las transnacionales. El señor Donald Trump posiblemente sepa algunas cosas, pero de algunos elementos de las grandes transnacionales, de las que efectivamente se ocupan de desarrollar la gran maquinaria de desarrollo científico, tecnológico y hasta extraterrestre, son otros. Así es. Una nación corporativa, no hay diferencia en Estados Unidos entre la compañía y el Estado, eso es una sola cosa. El pueblo consciente, mi querido Pedro, para ir ya terminando, sé que tú tienes que irte, mi querido Pedro, pero mañana también vamos a tener las cabinas abiertas, y si usted puede venir mañana también para seguir aportando al entendimiento del por qué el llamado de paz a través de la Asamblea Constituyente en esta cabina abierta que vamos a tener de 3 a 4 el día de mañana. Mi querido Pedro Sassone, ¿qué medidas se van a tomar para garantizar que los electores, que la mayoría de ese pueblo que busca la paz, que está consciente, que está trabajando a través de las diferentes de las asambleas comunales, de las comunas, que está liderando ese poder popular que tanto se habla, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar para asegurar la paz el día 30 de julio? ¿Y cuáles son los escenarios que espera Venezuela por parte del gobierno de Venezuela, espera por parte de la oposición, y cuál va a ser las medidas que se tomen? Bueno, las medidas ya están tomadas, ya está el Plan República activado. El Plan República es una estructura organizativa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que siempre se hace en todo proceso electoral. El Plan República está resguardando los recintos electorales, pero hay una situación en algunos espacios geográficos. Ya el Consejo Nacional Electoral tomó las medidas, se está activando un gran centro de convenciones que en Venezuela, Caracas, se llama el Poliedro, donde en aquellos lugares donde haya intento de sabotaje se van a trasladar las mesas. Recordemos que la votación de Venezuela son votaciones vía electrónica, no hay las más seguras del mundo, no, queridos amigos, física. Comprobadas. Se tomaron las medidas, pero sin embargo en estos momentos, el día de hoy y el día de mañana, ellos están atentando contra el derecho que tiene el pueblo a votar. Ellos decían que la gente rechazaba la constituyente, y sucede que hoy están enloquecidos en las calles, en algunas zonas geográficas, metiéndole miedo a la población, pidiendo la libre movilización, diciendo que si no cierras tu negocio o si no te sumas al paro vas a atentar contra el propio negocio. Eso quiere decir que le tienen miedo al pueblo. Ellos le tienen miedo al pueblo, sí, porque una expresión democrática deja que la gente se exprese, pues. Porque ellos habían dicho que la gente no iba a respaldar a la constituyente. Habían dicho en una encuesta que el 94-95% no rechazaba a la constituyente. Y sucede que ahora que ya ellos vieron el 15 de julio en el simulacro una demostración de lo que va a pasar el 30 de julio. ¿Qué aspiramos nosotros? Aspiramos no que la seguridad se garantice, se va a garantizar la seguridad. El pueblo chavista tiene una cosa muy particular en Venezuela, que sale a votar a las 4 de la mañana. De las 4 de la mañana sale a los centros, se despliegan los diferentes centros. Ya a las 6 de la mañana va a estar la gente masivamente en los centros electorales. Con todas las medidas de seguridad van a estar activados también toda la capacidad de movilización social del pueblo venezolano, que aspira la paz. La aspiración nuestra, la construcción de paz, que no cometan las locuras, no cometan la locura de hacer actos de violencia que atenten contra la vida de los venezolanos que van a ir a votar. Y nosotros llamamos a la ponderación también a nivel internacional en términos de rechazar todas estas acciones violentas, porque el pueblo tiene el derecho a demostrar cuál es su voluntad y su opinión. Y es parte de la autodeterminación, claro, de las libertades y las condiciones que tenemos como pueblos soberanos, y que no se va a permitir ninguna injerencia, mi querido Pedro Sazón. La está fuerza, asegurada. La fuerza del pueblo, la fuerza de la conciencia de un pueblo, va a garantizar la paz el 30 de julio. La paz se va a imponer porque el pueblo mayoritario va a salir a respaldar la constituyente. El sabotaje, el golpe de Estado, el intento de romper el orden constitucional va a fracasar, como ha venido fracasando desde el 2012. El pueblo venezolano ya ha derrotado todos los intentos golpistas y va a derrotar cualquier intento de romper la soberanía venezolana. El pueblo venezolano está consciente, una parte importante, mayoritaria del pueblo venezolano está consciente de lo que nos estamos jugando el día 30 de julio. Nos estamos jugando la paz, nos estamos jugando la soberanía, nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando la independencia, nuestra propia capacidad de la autodeterminación de qué sistema político queremos que nos gobierne. Así es, mi querido Pedro, pero no solo se juega en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y en toda la región, mi querido Luis y mi querido Fernando García. Muchísimas gracias, mi querido Pedro Sazone, esta es tu casa, siempre es un gusto contar con tu presencia, con tus aportes, aprendemos y damos la información coherente. Nuestra solidaridad y nuestro respaldo a la constituyente y paz para Venezuela, eso es lo que queremos los pueblos del mundo, mi querido Luis. En realidad los pueblos del mundo hemos estado siempre en procesos de lucha. Los procesos de liberación vienen desde el siglo XIX, se acentúan muchísimo más en los siglos venideros. Y acá en el siglo XX, recién en nuestro país, en el Ecuador, tuvimos grandes procesos. Y en el siglo XXI prácticamente estuvimos construyendo nuevas formas de democracia. El Ecuador todavía está en un proceso de construcción de democracia. Todavía no se alcanza a lograr construir ese llamado poder popular, porque tenemos todavía unos sistemas de élites que están ahí tratando de romper lo que actualmente se ha construido. Así es, mi querido Fernando Payetería, verás que mañana también les espero, y puntuales, queridos amigos, para hacer esta cabina abierta y dar más puntos importantes para el entendimiento del porqué, la importancia del llamado a la Asamblea Constituyente como forma de paz. Brevemente, ya, bueno, Pedro, en su información fue muy completo, está muy bien enterado. El por qué quizá quedó un poco abierto, el por qué se llamó, sí, el para qué, se pueden hacer muchas cosas, pero por qué se llamó es porque crearon una situación de ingobernabilidad. La actitud, si es un enfrentamiento político, no, es guerra, es planificado tal como una guerra. Decía yo el otro día que Sun Tzu decía que la guerra tal cual, tal con el aparato militar solo se enfrenta cuando el enemigo ya está desarmado. O sea, no antes de eso. Entonces, sí, esa es la etapa que ellos están peleando, una etapa de debilitamiento, de moral, económico, y cuando puedan militar. Deslegitimar cualquier proceso. Ellos siempre, en las elecciones, cuando se eligió a Maduro, desde el primer día, dijeron que era fraude. No lo pudieron probar nunca, causaron 40 muertos, y el siguiente año siguieron causando muertos, siguieron llamando una... Siempre hacen unas denuncias que jamás han comprobado, jamás han llevado una prueba a un juicio. Entonces, la importancia de la Asamblea Constituyente va a consolidar el proceso en Venezuela. Va a tomar las decisiones que para un presidente como persona única pueden ser difíciles. O sea, Maduro tenía dos posibilidades en el momento en que le trancan el juego. Una, el estado de emergencia, como creyó Ezcarra que iba a suceder cuando lo llamaron, y otra era llamar a la constituyente, comportarse como lo habría hecho Chávez. Así es, mi querido Fernando, mi querido Luis, mañana cuento con ustedes, ¿verdad? 3:00 p.m. en punto empezamos esta cabina abierta. Ahora ya tenemos, como lo mencioné desde la semana pasada, se estrena 28, 29 y 30 en la sala Dimitri Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Las Voces de Violeta, un homenaje a Violeta Parra, y justamente van a participar varias actrices, intérpretes, músicos. Es una obra que sale en escena teatral, musical, en homenaje a esta gran mujer, como fue Violeta Parra, con una cantautora chilena que representó e identificó todo lo del folclore de la música popular chilena, artista, ceramista, escultora, pero sobre todo una mujer que amaba la vida y que también murió por ese amor desmesurado hacia la vida y ese compromiso, mi querida Karina. Vamos rapidísimo con el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, mi querida Cari, rapidísimo, bienvenida, querida Karina Clavijo, y viene en deuda estar una entrevista solo para dedicarle a este nuevo disco tuyo, fabuloso, que lo hemos estado escuchando por Cultura FM de la radio Casa de la Cultura, y también, por supuesto, en esta radio, en este programa, Quimbé, justo saberes musicales afroesmeraldeño, arrullos, chigualos y alabaos. Eso vamos a dedicar un programa entero, ¿te parece? Claro que sí, mi querida Yuma. Bueno, ahora hacerles la invitación un poquito para reiterar, claro, esto de las voces de Violeta. Estamos con un grupo maravilloso, Areca Trío. Nos acompaña la Embajada de Chile también. Estamos el guión. Que es justamente el agregado cultural, hizo el guión de esta obra, así que está bien interesante. Sobre todo porque se cumplen 100 años del nacimiento de Violeta Parra, ¿no? Entonces están en este esfuerzo de promover la obra de esta gran poeta y gran cantautora. Cantautor. Y bueno, un elenco. ¿Cómo va a salir en escena esta obra por el natalicio de la Violeta Parra? Bueno, pues la idea es un poquito jugar con lo que es el teatro. Está, como te comentaba, Areca Trío. También es una obra inclusiva. Uno de los actores, pues, es una persona también discapacitada, lo cual engrandece la obra. Y además estoy yo en la parte musical. Así como, ¡qué maravilla! Como tocando un poquito las canciones de Violeta. Esto va a ser justamente, se estrena el día de mañana, 28 y 29, a partir de las 7:30 p.m, y el día domingo a las 6 de la tarde, Dimitri Aguilera, $5, una cuestión simbólica, queridos compañeros y amigos oyentes, vale la pena ir y sobre todo recordar y rendir un justo homenaje a esta mujer guerrera, a esta Sinchiguarmi, como fue Violeta Parra, que sigue todavía con sus melodías y canciones, cantándole a la vida, protestando también por las injusticias, y sobre todo con la melodiosa voz de la maravillosa amiga Karina Clavijo, que va a estar en escena justo a este elenco de teatreros, ¿verdad? Sí, de mujeres también chéverísimas que están dentro del elenco. Y bueno, mi querida Karina, que les vaya súper bien. Muchísimas gracias por estar, por este breve momento que nos das. Sí, que estaban bien aquí acalorada la conversa. Pero sobre todo por la paz de nuestros pueblos. Así y yo sé que querida, eres una es, mujer así de es, paz. Así es. Y que siempre con tu voz y con tu canto cantas a la paz y a la vida. Así es. Bueno, entonces, invitados, reiterar, 28, 21 y 30, Las Voces de la Violeta, en el Dimitri Aguilera, Malta, a las 7:30 p.m. Y bueno, vas a interpretar una canción de la Violeta. Algo, un poquito, ¿no? Algo. volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el mundo la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla, qué hermosa voz tienes. Como veo que están así a full ustedes, pero bueno. No, más bien, mil disculpas, mi querida Cari, por el poco tiempo. Pero yo las esperaba la semana pasada, di media hora y hablé de la Violeta Parra y de todo eso. Pero bueno, pero esta es tu casa y yo también te agradezco de todo corazón estos minutos, esta melodía. Tienes una voz maravillosa, mi querida Karina Clavijo. Realmente traspasas los corazones, llegas a los chungo, interpretar a la Violeta Parra. Realmente nos ha traído muchos recuerdos y en estos procesos revolucionarios que tenemos que estar tan conscientes como pueblos hermanos. Viva la paz, viva la vida. Y pues bueno, viva tu voz, viva querida Karina, Karina Clavijo, por tan maravillosos aportes musicales e interpretaciones. Que les bueno, vaya súper bien. Sí, muchas gracias. Igual yo pienso que la cultura es parte también de los procesos revolucionarios. Así ¿no? es. Si es que se deja aparte, a veces las palabras llegan, pero un canto llega más. Entonces pienso que la música debe estar siempre presente en todo proceso. Y llega y perdura. Y queda en la retina como lo van a hacer con la Violeta Parra. Así es, queda así. Permanentemente. Ya me tengo que ir, yo sé, mi querido Pancho Viracocha. Y también invitarles. Mañana vamos a estar con cabina abierta por un canto a Chávez que se va a realizar a las 5 de la tarde en la sala de los presidentes de la Asamblea Nacional, pero también abrir los espacios para que los diferentes voces de las diferentes organizaciones, colectivos, la gente que quiera solidarizarse y escuchar un poco más y conocer más del porqué llamado a la paz a través de la Asamblea Constituyente, lo pueda hacer el día de mañana de 3 a 4 de la tarde por la www.radiocce.com y por las diferentes conexiones del ciberespacio y de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, mi querido Fernando, mi querida Cari, mi querido Luis Suplicha. Gracias por todo y por todo tu apoyo. Respiramos rapidísimo. Hasta mañana. Hasta mañana. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Chao, chao. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Comunícate con nosotros al 2220-966. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocional.